In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Tarde de Apuán es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Muy buenas tardes a todo el mundo post-pocotrónicos. ¿Cómo estáis? Un martes más ante vosotros, el segundo, un post-pocotronic dedicado a segundas partes precisamente hoy. Hola, David. ¿Qué pasa? Apagad esos móviles, malditos. Ya está, por si acaso. Madre mía. No molestéis, no molestéis a los otros oyentes. ¿Qué daño hacen las interferencias, la lucha entre las telecomunicaciones? Malísimas. Malísimas. Buenas tardes, señor Antón. Ya me he recuperado de la gripe. Bueno, ya estoy aquí. Ya era hora, te echábamos de menos, David. Seguramente no. Y será todo lo bonito que te voy a decir en este programa de hoy. Te aviso. Ya. Tengo que decir que escuché el programa anterior, que lo sepas. Bueno, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. Eso va a ser una de las cosas más suaves que te voy a dirigir en toda la temporada. Así que vete preparando. Pues como os decía, chicos, hoy el Pespocotronic lo vamos a dedicar a segundas partes. Aquellas segundas partes que decían que nunca fueron buenas. Exacto. Vamos a dedicar también a todo lo que ha sido segundo en el mundo. Vamos a dedicar al número 2, el programa. ¿Quién se acuerda de quién fue el segundo de la carrera de Usain Bolt? ¿Nadie? Yo me acuerdo, Safa Powell. Muy bien, ¿ves? Por eso hacemos este programa. No fue Safa Powell, fue el americano. El americano. ¿Ves? Americano. No, sí, va a ser verdad, no me acuerdo. El americano. Es el americano, el segundo. Los segundos. El segundo es el primero de los perdedores. Exacto. Siempre ha sido así. Siempre hay una leyenda negra en el mundo de la música que dice que el segundo disco nunca es suficientemente. Bueno, sí. Si el primero es un disco muy bueno, seguro que el segundo no lo será. Exacto. Y hay ilustres. Más que nada porque, claro, tienes todo el ESO para prepararte el primer disco. Exacto. Estás ahí 6 años. Esto, ¿qué rima con pez? Y dices, ay, ya de pasar los meses. Al final, pez. Tez. Bien, poético, bien, bonito. Me gusta. Pero después, ¿qué pasa? Sacas un primer disco, la petas en MySpace. Te viene una discográfica, ¡ay, qué discazo! Vendes mínimo 500 copias o 3. Y dices, hostia, pues aquí va a haber tema. Y después en el contrato te dicen, pues en 2 meses, quiero otro disco a doble espacio y cartoné. Y con espirales, nada de la grapa, que eso es muy cutre. Y bajo presión no se puede trabajar. Y claro, pasa lo que pasa. Pasan cosas como las que escucharemos en este programa de hoy. Por ejemplo. Funcionaremos como siempre. Siempre, cada uno de nosotros traerá temas. Hoy, bueno, si tiene que faltar alguien siempre en este programa, pues hoy le tocaba a Cristian. Sí. Hemos rotado, son las rotaciones. La semana que viene me tocará a mí y no vendré, porque me tenéis contento. Y bueno, como siempre pondremos temas, intentaremos poner música relacionada con el tema al que dedicamos el programa. Empezaremos hoy con David, que nos va a hablar un poquito del segundo disco de unos... De unos ilustres. Que lo cual no quita para que estén precisamente en esta lista de segundos discos denostados. En este caso incluso hasta por los mismos miembros del grupo, que no han querido tocar nada de este segundo disco. Estamos hablando de Depeche Mode, y el disco en cuestión es el Broken Frame del 82, que sacaron ese primero en el 81, el Speak and Spells, si no me equivoco. Speak and Spells, sí. Donde estaba Just Can't Get Enough, entre otros ilustres temas. ¿Y qué pasó? Pues en este año, pues que hombre, se fue el amigo Vince Clarke, dijo, ahí os quedáis con vuestros rollos y vuestros tupés, voy a hacer mi Yasu. Y eso fue un golpe del que creo no se recuperaron, a mi humilde modo de ver. Este Broken Frame, pese a que tiene temas y pese a que tiene cosas buenas, no vamos a decir que no, pero sí que es verdad que ha sido un disco del que Martin Gore, el cual es uno de los, bueno, el ideólogo casi del disco, el compositor y el autor de las canciones, pues ha renegado de, pues el disco tiene 10 temas de 8 mínimo. ¿Ves que estoy callado, no? Sí, porque... No digo nada, ¿no? Se lo está apuntando en una libreta, está poniendo tema, punto 1. Que dice que Martin Gore, que punto 2, que dice que Broken Frame, el disco está considerado por lo mismo de Depeche Mode como un truñaco. Bueno, un disco. Que digan lo que quieran. Truñaco. ¿Escuchamos Satélite? Escuchamos Satélite para que veáis. Bueno. Y luego lo discutimos. Higher. ¿Dónde me vais con el reggae de Depeche Mode? ¿Dónde me vais con A mí el me reggae? Gusta este disco, David. A mí Madre me gusta y me mía. Parece un buen disco y me parece mejor que el primero y mejor que el tercero. Bueno, vale. Es un bien. Gran disco. Bueno, el segundo disco de Depeche Mode fue A Broken Frame. Al David no le gusta, a mí sí. A ellos tampoco, y ya está. ¿Eh? Y hablando de segundones, pues tenemos al señor Cristian al teléfono. ¿Qué pasa, Cristian? Lo primero que hacemos es faltar el respeto, ¿no? Hombre, por supuesto. El otro día me tocó pillar a mí, pues ahora pillas tú. No te jode. Cristian está en Londres. Claro. No estoy ahí en España. Es que además estamos haciendo un programa de buen rollismo. O sea, van a haber hordas de gente negra saliendo, bueno, vestida de negra y de negros a lo mejor también, cuando salga, que me van a querer crujir por poner un disco de Depeche Mode como malo. Ya verás tú. Espera, que voy a poner un... Hablando, que ya que hablábamos de carreras y de... Claro. Y voy a poner un poco de música así para ambientar el tema. Vangelis. El segundo es una mierda. El segundo es una mierda. ¿Estás o no de acuerdo, Cristian? ¿El segundo? Bueno, en general, el segundo. En la vida. Bueno, es que yo creo que es el discurso fácil, ¿eh? Ese, el de decir que el segundo es una mierda, siempre se ha dicho. Y ahí vengo yo a defender el se dijo que era una mierda como segundo disco y a mí me parece maravilloso. Los mejores discos de la década, te diría, además. ¿Ah, sí? Pregúntale. Miedo me da. ¿Cuál es ese disco mejor de la década? ¿Y de qué década me estás hablando? Madre mía. Yo de verdad, cuando he visto tu lista, digo, pensaba que te ibas a ensañar con este grupo y lo vas a defender. Discovery, aunque se dijo que era una mierda, y One More Time olía a bueno, de hecho sigue oliendo a canción de baile para la peña en discotecas carteras. Madre, ya te digo, pero si suena DJ Tiesto que te mueres, eso. Pero bueno, yo sí, lo voy a defender a muerte, además, que ese disco tiene bastante buenos temas. Pero bueno, es que es lo que hay. Yo soy un tío que tiene más criterio que nadie y entonces pues voy a mi bola. ¿Qué pasa? Todo perfecto. David, pregúntale cómo le va en Londres. ¿Cómo hace frío en Londres? ¿Cómo está la niebla? ¿Espesa? No, está bien. Mira, de hecho ahora mismo estoy empezando a tocar, estoy en Rustrain, esa pedazo de tienda en Hospital Field que se ha puesto muy de moda este barrio. Y está a punto de que ahora va a tocar, ha empezado a tocar Piano Magic. Si se escucha algo de lejos, que son ellos. Y nada, bueno. he estado, me he comprado 50 hijos, me he gastado una pasta. Muy bien. Y voy a estar todo el mes pues, comiendo arroz y ensalada. Pero tú tranquilo, hombre, que ahora la libra esterlina está por los suelos. Está por los suelos, está casi como el euro, pero bueno. Lo que sigue estando en la vida cara. Madre mía. Bueno, que lo vamos a hacer, que te tomas una pinta y tienes que pillar un crédito y todo. Bueno. La pagas a 30, 60, 90 la pinta. Venga con Dios. Solo que sea alcoholismo, yo pago por ello. Oye, pues nada, si queréis introducimos el tema seguimos... Introdúcelo. Introdúcelo, pero sin dolor. Tú haz lo bonito, que sabes. Venga, si queréis me llamáis al luego. Bueno, eso ya se verá. Yo creo que no. Pasando, total, ¿no? Sí, sí. Hala, pues que os dé por culo. Ah, por cierto, feliz día de la españidad. Hoy que se graba el programa. Ya he dicho una referencia de la temporada. Mierda, pero que esto, pero madre mía, pon el tema. Que se está pensando en ayer. Oye, que vaya muy bien, nos vemos. Hala, gracias, Cristian. No, ya te llamo yo, Cristian. We'll be right back. Carpero, carpero. Yo no sé qué le ha visto, macho. Yo no sé qué le ha visto. Pero bueno, tampoco le vas a hacer un feo. No, bueno, ya que llama él y paga, pues oye, que ponga Daft Punk. Lo ponemos. Pues este momento hay tu chispa. Y el vídeo. Y el vídeo ya no te cuento. Oh my god. Capitán Halock. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Soy Florian de los Planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Venga. Venga, Florian. Venga, Florian. Hablando de segundas cosas, segundas personas. Esta gente venía de hacer el homework. O sea... Discazo padre. ¿Qué les pasó? Y lo peor de todo... ¿Por qué tengo un amigo que le gusta este segundo disco de Daft Punk? Esto no. me hace reconsiderar muchas cosas. Tengo que decir que yo conozco bastante gente que le gusta mucho este disco. Y conozco gente que le gusta más que el primero. Y lo peor no es eso, sino que ha sido la brecha que después ha seguido Daft Punk. Sí, sí, ese ha sido el filón, digamos. ¿Qué dices? Bueno, a ver. Pero hacía falta, señores Daft Punk. Bueno. Yo, a ver, yo cojo hago un disco, vendo 100.000 copias. Hago un segundo disco completamente diferente. Vendo 500.000. Y digo, pues si hago un tercero, voy a vender 500.000. Mínimo. Mínimo, efectivamente. Efectivamente. Pues yo voy a hablar, ya que vosotros habéis hablado de segundos discos... bueno, tú has hablado de un segundo disco malo, que yo me parece bueno. El Cristian ha hablado de un segundo disco que él dice que es bueno, que a mí me parece malo. Yo voy a hablar de un disco, que es un segundo disco, que es bueno y yo creo que todos estamos de acuerdo que es bueno. Que Ajá. Es el Nevermind de Nirvana. Hombre, claro. Un disco... Después del Bleach, un buen disco, un disco muy underground, un disco que se escuchó más bien poquito en las radios americanas. De golpe petaron, sacaron este discazo, bueno, uno de los discazos de la década, y esto sí que es un discazo de la década, el Nevermind. Y yo creo que, bueno, que es uno de los ejemplos que confirma que, bueno, que segundas partes pues no son siempre malas. Totalmente cierto, y es un disco tan underground que no sé si recordaréis la portada del disco, que era un niño en una piscina buscando un dólar, era el propio Kurt Cobain en su bautizo, o sea, reutilizaron una foto. Ah, ¿sí? Sí. Claro. Yo eso no lo sabía. No tenían dinero para gastar en nada. Y dijeron... No, no. Yo me refería... Cuando he dicho underground, me refería al Bleach, al primer disco. Bueno, y Nevermind también. Lo editaron... ¿Sí? Sí, sí, sí. Nadie tocó, o sea, sacaron súper pocas copias al principio. Se vendieron como rosquillas. En un please. Y o sea, el Nevermind todavía está grabado con la misma discográfica que hicieron en Bleach, si no me equivoco. Y si no, era una discográfica también muy underground. Sacaron muy pocas copias y después, bueno, retiraron al hombre de la discográfica con ese disco. Pero era un disco también underground de circuito universitario y mierdas de estas. Pues, hombre. Y míralos. Míralos ahora. ¿Eh? Míralo ahora. ¿Con qué dinero se pagó la escopeta? Pues con el Nevermind. Y ahora hace películas así. Y todo, ¿eh? Ya te digo. Actor, bim, pam. Fama. Y todo con el segundo disco, Bueno, mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer, ya que estamos hablando de segundas cosas, es poner la segunda canción del disco, que es In Bloom, una canción sobre la juventud y el florecimiento juvenil. Un gran tema como cualquiera de este disco. Kids with food. vallas, tricopa, periscop. Hola, tovarich, soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Y claro que nos acordamos con esos discos. Nos acordamos de su música. Claro, claro. Y nos acordamos mucho de su música. Y esta canción, qué bonita canción, ¿eh? En realidad, qué bonita canción sobre la adolescencia, sobre esa segunda parte de la vida, ¿no? Después de la infancia. Después de, sí, bueno, después de algo. Después de unos años. Después de los dolores y antes de tocarte. O de que te salgan pelos. O sí, o de la acné. En el bigote. Sí. In Bloom, Nirvana. Yo creo que a Cristian también le gustará y estará de acuerdo en que es un gran segundo disco. Es un gran disco, lo pongas donde lo pongas, sí, sí, está claro. En el Post-Pocotronic de hoy, hablando de segundas partes, de segundos, de segundones, de dos. De números pares. De parejas, sí, exacto. Sí, sí. Binomios. Que es curioso que sea un número bonito en otras cuestiones de la vida y que para la música pop... Pues no. Tenga tantos problemas, ¿no? Ay, un segundo disco. Como ay, el segundo programa de Post-Pocotronic. Como el segundo programa de Post-Pocotronic. Con todos sus problemas, ¿no? Exacto. Con todas sus cosas. Y con todos sus problemas. ¿Cómo quedará para la historia este programa? ¿Como mejor que el primero o como peor que el primero? Yo qué sé. Mañana miraremos el Pitchfork a ver qué dicen de nosotros. Va, yo calculo que nos ponen un 7,5 igual. Sí, 7,5. Por ahí andaremos. Hemos hablado de Depeche Mode, de Daft Punk y de Nirvana. Vamos a hablar ahora de los Stone Roses. Pues de los Stone Roses. Y de su segundo disco, y su famoso segundo disco. Exacto, y de nombre vilipendiado segundo disco. Y tanto, quizá también la culpa un poco del grandilocuente nombre, ¿no? Second Coming, así como, ay, el Mesías, la segunda vez que venimos. Arrodillaros ante mí, en malditos. En verdad, os digo... Tardaron ni más ni menos que 5 añacos. Habían cambiado muchas cosas del 89 y su primer disco de Stone Roses hasta este 94 en que publicaron el Second Coming. Y yo creo que es un disco que me estaba informando hoy, mirando cosas, a ver qué segundos ponemos. Ay, ay, ay, qué segundos ponemos. Y hostia, la gente carga contra Second Coming de Stone Roses de una forma brutal. O sea, pero brutal me refiero a brutal. Hombre, no sé, yo en estos casos pues tengo que decir que a mí el Second Coming me gusta, vale, no es como el primero, pero es un disco que está muy bien. Le cargan que si el tío de la guitarra se pasó con los riffs, que quería parecerse a los Led Zeppelin. Hombre, compañeros, o sea, hemos escuchado un disco de Nirvana, es el principio del grunge, y esta gente en este impasse del 89 al 94 se encontraron con eso, con el grunge. Ya no podían hacer, la hacienda ya había cerrado, estaban todos ahí en la calle, en el proyecto Hombre, la mayoría. Y era como, pues ahora qué, pues hombre, han tardado 5 años y ¿qué quieres? Que Manchester la pasaron 2 capas de pintura y eso ya era otra cosa. Sí, Manchester el cigarro y claro, estas cosas. Yo qué sé, a mí me parece un disco bastante decente, no para tenerlo ahí como el vilipendiado por antonomasia de los segundos discos famosos. Pues no lo sé. Yo no puedo hablar porque no he escuchado ni el primero entero, ni el segundo tampoco entero. Madre mía, no tienes perdón de Dios, Antonio. No, francamente. Yo he escuchado bastantes temas de Stone Roses, pero no sabría decirte si son del primero o del segundo. Ahí queda, ¿no? Digamos, mi conocimiento sobre Stone Roses. Y la verdad es que me apetece escuchar también hay que decir que después de este segundo disco tardaron medio telediario en separarse la banda. Carlos, que no esté por todas partes, ¿no? Supongo. Este me ha caído por culpa tuya, ¿sabes? Ah, que tú eres el de los Stone Roses, pues no te vendo el pan, no te vendo el... Te vas a otra panadería, pero señor McFerry, yo qué sé. Sí. Pues si mi familia viene aquí siempre cada domingo, que te vayas a la mierda, Second Coming, y que Second Coming. 5 años para esto. Claro, la gente pues estaban muy quemados. Pero vamos, que yo... Acabaron quemados. Exacto. Yo he de reconocer que, pues, claro, por edad y por tiempo y por todo esto, pues descubrí en concreto a esta banda con este disco y más en concreto con este single, que es Love Spreads, que me parece un temazo rock brutal. O sea, que yo lo que veo es que hoy nosotros... Bueno,

Messiah is my sister and Diane Brown. Second coming. Aquí no compras pan más en tu puta vida. Contento, me que quede claro. Qué bonita música de fondo tenemos ahora. Y no vamos a cambiar mucho de época, pero sí que vamos a cambiar de mundo, porque vamos a pasar del mundo de la música al mundo del cine y la música. ¡Qué cambio! ¡Atención! ¡Ay, Dios! ¡Qué brutal! La misma qué época. Un rollo así un poco rock and rollero, como los Sten Roses, pero más auténtico, con patatas en el paquete. Hombre, incluidas. Pues, algodoncillos a doquier. A doquier. Porque yo voy a poner una canción de nuestros amigos Guns N' Roses, que está incluida en la banda sonora de una película, la segunda parte de una película, que es Terminator, que fue una gran película, súper sí, taquillera, y una película que yo debo decir que disfruté como un enano viéndola. La primera. La segunda. Ah, la segunda. Sí, la segunda. Me también encantaba está... el poli. Hombre, ese. El poli es el malo, que es la película más cara de la historia hasta el momento. Sayonara no sé Baby. Qué. Sayonara Baby. Sí, maravilloso. Sí, sí. Bueno, nada, que eso. Segunda parte. Estaba muy bien esa segunda parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Secuelas que se decían del cine. ¡Ah, oye, Cotimay! vueltas en el mundo por culturas antiguas científicamente avanzadas. Esa significa fuego y la que está ahí es aire. Ponlas juntas. Hay un lado oscuro en mí que no siempre puedo controlar. Me has visto en mi peor momento. Y en el mejor. Esto es Pespequetrán. Guns N' Roses, Terminator 2, You Could Be Mine. Y ahora estamos escuchando de fondo a Claxons, Gravity's Rainbow. Que tú tienes alguna noticita, David, respecto sí. a los Claxons y su segundo disco. Curioso, sí, sí. Bueno, lo que estamos, esta cuña que hemos puesto, que estamos viendo lo mejor y lo peor, pues se puede adaptar bastante bien al programa que estamos haciendo hoy. Y también en concreto a este grupo, dijéramos, a mí me parece hypero totalmente, Claxons. Es un grupo hype de Flor de Primavera, que se decía en los 50, ¿no? Cuando estaba Matías en sí, la radio. Sí. Se inventaron un estilo de música para ellos. Sí. Nu Rave. Nu Rave, venga. ¿Tú qué dices, Jamie? Pues Nu. No. Yo digo Rave. Venga, pues Nu Rave. Nu Rave. Ya está, en el 2007 sacaron... Dame una N, dame una U, dame una R, dame una A, dame una U. Nu Rave. Nu Rave, pues vale, pues sea. Si ahí, con el pompón y las falditas. Ya ahí, te digo. Con el plisao. Que nada, pues eso, que sacaron este disco en 2007, Myths of Near Future, y que llevan los pobres, querían sacar el disco en 2009, el segundo. El segundo. Y Universal les ha hecho así con el dedico, les ha hecho, no, este disco es una mierda. Que es, esto se traduce en, pues, que según ha dicho Universal, que la discográfica que tiene a esta gente, a Claxon, dice, no, es que es un disco demasiado denso, psicodélico y pesado. Lo curioso de la historia, además de que son tiempos recientes, que no estamos ahí tirando en el 90 y tanto, sino que en nuestros días, en nuestros momentos de internet y MySpace también ocurren, ¿no? Que los segundos discos cuesten un huevo, porque es así, los discos cuestan un huevo el segundo disco. Lo curioso además de esta gente es que ha salido el señor Jamie Reynolds, uno de los líderes de Claxon, a decir que efectivamente, que la discográfica tiene razón, que no vamos a volver a meter en el estudio porque nos ha salido un truñaco, un pastizal enorme. ¿Qué dices? Joder. O sea, defiende el artista que tienes en ti, macho. Yo qué sé. Dame un poco de dignidad. Claro, yo tengo hasta curiosidad por escuchar qué es este disco denso, psicodélico y tal. Que esto es una... A mí me suena un eufemismo de decir, es que la hemos cagado. Dejamos el rec puesto mientras teníamos ahí... A mí me suena a que tenía mucho dinero y se lo gastaron en vete a saber tú qué. Exacto. Y a la vez... Mira, y ahora que tenemos esto, vamos a grabar. Esto suena que se han pasado 2 años pensando que era domingo todo el día, ¿sabes? Y llegó el martes y era como, hostia, que mañana es miércoles, tenemos que presentar un disco. Mierda, se nos ha tirado el día encima. Jamie, coge eso que tienes ahí y preséntalo a Universal. Total, que sí, que no hace falta el Sound 94, ni hablar de grandes bandas. O sea, las bandas así, hypes y tal, pues también sufren. La problemática del segundo disco es algo... la idiosincrasia... sucede en la actualidad. Exacto. A través de la historia se ha demostrado que el segundo disco acostumbra a ser una mierda, o no. O no, exacto. O no. A esto les va a costar más que nada porque ya te digo, porque yo creo que este disco, o sea, esta gente con un disco, pues tenían más que suficiente. Así que, de hecho, ¿qué más queréis? O sea, yo qué sé, abrir un restaurante macrobiótico. Que no sacáis un segundo disco. En el Soho. Claro, sí. No hace falta. Si tenéis pasta. Sí, ¿qué más os da? Bueno, pasamos a otros hypers. A otros hypermans. Hypermans. En este caso es la otra cara de la misma moneda de los Claxon, que serían este grupo de postín, al menos así aparecieron en su primer disco. Un grupo de postín, pero vamos, de postín hasta la médula, que eran los Horrors. Que redescubrieron la laca, pero descubrieron la laca hasta la saciedad. Hasta hacer emerger la industria de la laca, sí, de sí. nuevo. Vamos, estaba L'Oréal ahí frotándose las manos, diciendo, Dios, como se ponga de moda el look horror, vamos a fliparla. No, pero con el rollo emo ya se ha puesto bastante de moda el tema laquero. Sí, cierto, cierto. Y este era un grupo que, la verdad, en el primer disco pues apestaban a refrito garajero con unos toques así oscuretes que no descubrían nada y... para un público totalmente quinceañero y vamos, y pajillero. Y resulta que han dado un vuelco total. No he visto fotos de promoción de este segundo disco. No sé si se habrán bajado los pelos y se pintarán así con la raya al medio, rollo más normalete. No. Son igual, siguen no igual. Tan extremados, pero continúan con la misma imagen, ¿eh? Bueno. Que yo creo que eso en realidad es un punto a favor suyo. Sí, bueno, de hecho es lo que venía. Bueno, coño, si se rompieron tanto las meninges en el primer disco para tener una imagen, que era básicamente lo que tenían, no vendían nada más, pues coño, ya que has encontrado algo bueno, al menos sigue la brecha, ¿no? Sí, el filón. Exacto. Y nos han descubierto en este 2009 pues que aparte de hacer peinados imposibles, también parece que detrás de esos peinados imposibles hay músicos de verdad con ciertas inquietudes. Y también una gran producción por parte de Bob Esponja. Bob Esponja, efectivamente. Bob Esponja. Es que no me venía el nombre. Bob. Bueno, según ponen aquí, pues bueno, parece que es eso, que han querido coger otras influencias. Han fijado más grupos como Neu, como My Bloody Valentine, como Joy Division también. Suenan muy Joy Division. Llevamos dos programas y ha salido dos veces My Bloody Valentine como ¿sí? referencia. Sí. Supongo que son modas. Sí, o sea, es la moda. Sí, totalmente. Sí. Bueno, tú, o sea, si coges una revista de música y no pone My Bloody Valentine en algún momento del cuerpo de texto... Es que estás leyendo el cubo. Estás leyéndote muy interesante, pero no estás leyendo una revista de música. Totalmente cierto. De acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿El Bob Geldof se llama? ¿El de Portishead, el productor? Sí, cierto, es verdad. Bob Geldof los ha pillado por mano. Sí. No, a eso me refería. Se nota Bob Esponja. Bob Esponja, sí, que es así. ¿Qué tema vas a escuchar? Pues vamos a escuchar un tema que me parece soberbio, con el que me tuve que comer las palabras que iba remitiendo durante 2 años sobre este grupercio, y cuando escuché este me quedé ¡ay, va! ¿Sabes? Y después te escuchas el disco y dices ¡oh! Total, que se llama el tema See Within a Sea, es un tema estratosférico de 8 minutos que empieza así, parece que se va a romper y te agarras las pelotillas y cierras los ojos y... Y luego volvemos con el disco recomendado la semana con Cristian y nos despedimos ya. Claro, sí. We'll be right back. Pocotronic. Gran cancioncilla, ¿eh? Gran tema aquí los de Horrors. Se han destapado. Sí, no, muy bien. Esto también pertenece al segundo disco de Page, ¿no? No, este era para contrastar lo bueno que era el primero y lo bazofia que era el segundo. Está bien este tema, ¿eh? También. Está gracioso. No, sí. Disco, del Speak and Spell. No del Broken Frame, ¿no, David? No. No vendría siendo. Les dolió del alma lo de Yasuo, ¿qué le vamos a hacer? Es una putada. Segundos discos, segundas partes, segundo programa que se viene acabando. Exacto. Se vendría acabando. Se vendría ya, esto ya está finiquitado. Ya está finiquitado. Y bueno, solo nos queda dos cosas. Comenta Haley, nuestra sección de crítica musical. Esas grabaciones imposibles de grabadora de crítico musical cool, que busca en un diccionario palabras y después lo pone con sentido, pero aquí tenemos los borradores, dijéramos. Esta semana, Siamese Dream. A ver si lo reconocéis. Y el disco de la semana, Manos de Topo. El primero era mejor, era evidente, ¿no? Era evidente. Tenía que ser eso. O sea, es el disco paradigmático que ya desde el título mismo arremete contra estos dolores de cabeza y quebraderos que da el acometer la segunda puesta de largo de un grupo. Bueno, un saludo de David, un saludo mío y un saludo del Cristian, que no hemos podido conectar. No ha llamado, finalmente, no ha llamado, no ha devuelto la. No, la no, hemos no. hecho una perdiguarda. Lo hemos intentado. Y no lo ha devuelto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, ya sabéis, martes de 5 a 6, scannerfm.com. Hasta Adiós. La próxima. La semana pasada hablamos de un disco que estaba algo nervioso. Esta semana tenemos dos. El que tocó ahora. Las cavidades son reformadas por el auténtico virtuoso del mérito. Los alveolos cogieron los rambutanes y adyacentes al órgano y consiguieron una sonoridad realmente rumba. Son los amigos los más se condicionan. Si no me gustan tus vestidos, no soy provisional. No acepto el despido, lo siento, no te olvido. Lo siento, no te olvido una vez más. No es bueno confiar en una habitación en llamas, mejor verte soplar. Que practica deportes griegos, no seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. Nueva colección de cromos de amigas de Satanás, prueba con algo cariñoso, soy un hombre familiar. La infidelidad se premia con cestas de Navidad. Nuestro amor es un concurso de televisión local. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón.